historia de Pepe, que es rico a más no poder. Su propio nombre ha olvidado. Y bichito rico es, porque aunque es rico, muy rico, siempre quiere un poco más. Ya no es Pepe, solo es rico. Comentan en el lugar. Hoy un día las comadres hablando sobre un tesoro enterrado en el confín más lejano. Bichito dice, si es oro debe caer en mis manos. Hoy un día las comadres hablando sobre un tesoro enterrado en el confín más lejano. Bichito dice, si es oro. Su fortuna arma una nave especial donde podrá viajar solo más allá de cielo y mar. Parte y nadie lo despide, pero a él no le interesa. No hay lugar para el cariño, solo hay oro, y oro solo hay en su cabeza. Parte y nadie lo despide, pero a él no. ¡Aprichen! ¡Eduquen chas chas! ¿Eh? No chas chas. Aprended en chuiquin chuiquin. Amores que tan felices, mariposis viendo yo. Tus ojotos caramelexen con pota corazón. Cuchi, mu, mu, mu, lo más lindo siendo tú. Cuchi, mu, mu, mu, lo más lindo siendo tú. Amores que tan felices, mariposis viendo yo. Tus ojos caramelos se comportan corazón. Cuchi, cuchi, mu, mu, mu, lo más lindo siendo tú. Cuchi, cuchi, mu, mu, mu, lo más lindo siendo, lo más lindo siendo. Otro bichos. Soy el bichito rico. Vengo en son de paz. Solo quiero todo su oro, joyas, piedras preciosas y algún otro objeto de valor. Trapos blancos. Son arisquimoquis. Ay, ay, ay, no me entienden. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡No me entienden! ¡Qué desgracia! ¡Ay! ¿Qué hice con mi fortuna? ¡Ay! ¡Mi plata! ¡Ay! mi plata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Claro! ¡Se burlan de mi plata! ¡Con los sentimientos no se juega! ¡Ahora sí que van a ver! ¡Ah! ¡Te haces que el malo! Amigevich. Amigovich. Y ahora que somos tan amigos, ¿me muestran el tesoro? Acá, tesoreski de yo. Sí, ella es un tesoro. Pero yo digo de otra clase. Ah, oris. Sí. Rubinos. Sí. Esmeraldascas. Sí. Platan. Sí. Diamantalios. Sí, sí, sí, sí. Eso. Mucho, mucho, mucho. No hay más. ¿Eh? Regalamos todis. ¿Qué? ¿Regalaron? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Son locos? Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no. ¡Llegué tarde! Sí, sí, sí, sí. ¡No hay más tesoro! No, no, no, no, no, no. ¡Ay, Shoraski! ¡Mantequitis! ¡No, Shoraski! ¡Qué papelón! ¿Yo? Traer verdadero tesoro. Y usted viendo. Claro, ahora va a ver, seguro. A ver, a ver. ¡Tesoro! ¡Ese es el tesoro! ¡Una florcita de morondanga! ¡Eh! A ver, a ver. Hola, Floris. Aquí, Amelia. ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¿Vio? ¡Tesoro! Diga nombre suyo a tesoro y tesoro música para usted. Dele. ¿Yo? Sí, usted. ¿Yo? ¿Yo? ¡Usted! ¡Usted! ¡Hola, tesoro! ¡Soy el bichito rico! ¡Para mí no hace música! ¡Rariski, Rariski! ¿Usted dició bien nombre? ¡Claro! ¡Bichito rico! ¡No! ¡Lo tenía olvidado! ¡Me llamo Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Sí! ¡Pepe me llamo! ¡Hola, tesoro! ¡Aquí, Pepe! Bichito Pepe, ¿eh? ¿Qué digo? Que su tesoro es un verdadero tesoro. ¡Una preciosidad! ¡Segura, Pepe! ¡Cierto, bicho! ¡Okidoki! ¡Me la llevaría para la televisión! ¡Qué negocio! ¿Cómo dice? ¿Qué cosa, Pepe? Nada, nada. ¡Qué bonito tesoro!